así muy contentos como iban a imaginarse que los bajarían ya muertos. Fueron 400 libras de mota que habían soltado. ¡Qué jugada del destino! Miren cómo les pagaron, le dieron raite al contrario y les pagó con balazos en el asiento de atrás. Y a la muerte iba planeando quedarse con el dinero y decidió asesinarlos. Chuy quedó al lado derecho y Mauricio al otro lado. Y nos vemos en el centro de California, mi compa Sergio Zuna. ¡Suena y suena! ¡MS! Otra tumba en San Ignacio y dos familias llorando. Álvaro los ha extrañado. Rancho El Chilar, Sinaloa, y a no volver a saberlos. Que toquen Vida Mafiosa el grupo de los Canelos. Si en vida fuimos alegres, brindemos por